silencio habla por ti. Cuando no encuentro la salida, mi camino gran vía abajo intentando huir. Tu silencio habla por ti. No hay más vida que la mía, mientras la lluvia se encarga de irrumpir. En la tranquilidad que anida esta ciudad vacía, y yo tan lleno de nada por ti, y yo tan lleno de nada por ti. No hay más derrota que no verte reír. No hay mayor victoria que reír junto a ti. Pero cada noche tu silencio habla por ti. Tu silencio habla por ti. Cualquier noche, cualquier lugar, humos embriagadores que intentan tapar con aromas y derroches de todo lo que fui y seré por ahí, de todo lo que fui y seré por aquí. No hay más derrota que no verte reír. No hay mayor victoria que reír junto a ti. Pero cada noche tu silencio habla por ti. Silencio habla por ti.